Sí, bueno, hoy nos se trataba en Comisión de Sociales la ley, el proyecto de ley de emergencia alimentaria, la cual, bueno, como saben bien, venimos ya peleando hace varios años, el año pasado fue rechazada. Bueno, esta mañana vinimos acá, nos recibieron los que están, la presidenta de la comisión. Bueno, estuvimos charlando con ellos, comentándole primeramente las situaciones de por qué queremos que se apruebe el proyecto, porque sabemos que tenemos más. En el 2018, en diciembre, teníamos 17 merenderos y hoy contamos con más de 20, que son casi 24 merenderos, y es la verdad que increíble ver tanta necesidad en una capital donde se produce tantas cosas y donde hay tanta pobreza. También comentarles de que los niños están siendo alimentados con alimentos básicos, que son lo que conseguimos, que el Estado nos está haciendo cargo de estas cosas, que todo lo que recibe el merendero y los comedores de las organizaciones y no de las organizaciones son donaciones de los vecinos de la comarca, y que este proyecto trata de que haya un registro de todos los comedores y merenderos que hay en Viedma, de tener un registro de cuántas son las familias que asisten en el lugar y de que haya un fondo para que esos comedores y merenderos sean asistidos por el Estado y que los productos que sean comprados sean alimentos saludables y que sean comprados a los productores locales. Bueno, ellos se comprometieron en tratar el proyecto, la presidenta trató de poder modificarlos, porque el proyecto estaba presentado la ley de emergencia por un año, lo cual ahora agregan 3 años más, porque sabemos que este gobierno que esté, la necesidad y el hambre no va a cortarse ahí nomás, sino que esto va a costar arreglarlo el estado que tenemos. Se pudo hacer un pequeño conflicto también entre una de las compañeras y una de las concejales por el tema este, de que verdaderamente nos duele de que haya hambre, de que ellos no sabemos que no han pasado hambre. Le preguntamos si sus hijos habían pasado hambre alguna vez y no supo responder. También le preguntamos si ellos vivían, como nosotros muchas veces vivimos en los barrios, como chancho entre los barros, entre una casilla de madera. Y bueno, eso es una indignación que a veces nos duele y nos duele a las compañeras, y por eso también retoman a esto, ¿no? Queremos que no son agresivos, sino que duele verdaderamente la necesidad que pasan y nos duele bastante y esto genera mucha bronca. Quedaron en poder organizar una reunión con la gente de salud, porque nosotros creemos que es importante que esté la gente de salud haciéndose cargo de esto, porque hay niños que sufren de bajo peso, otros de sobrepeso, quizás tenemos niños que son celíacos o diabetes y nosotros no sabemos eso porque le damos lo que podemos y quizás esos niños no pueden consumirlo. Luego de esta reunión, bueno, quedaron en el próximo jueves también tener una reunión con la gente de la Comisión de Económico, porque también esto necesita presupuesto, de saber a ver cuánta guita y cuánto es lo que se necesita. Bueno, vi una buena disposición en este momento de los concejales, de los que están dentro de la comisión, de poder trabajar este tema, lo cual para mí es muy importante, ya que, bueno, nosotros no venimos a faltarle al respeto ni agredir a nadie, pero sí queremos tener respuesta concreta, clara, sin mentira, porque es una emergencia. No estamos esperando 4 años ni 2 años para poder tapar el hambre de los chicos que van a los comedores, y bueno, ustedes bien saben de que esto ha aumentado cada vez más. Y sobre eso te iba a preguntar, ¿se han aumentado cantidad de comedores, merenderos? Sí, en el año pasado, en diciembre, cuando presentamos el proyecto, teníamos 17 merenderos, el cual había sido relevado todo, y hoy que estamos en mayo, tenemos más de 23 merenderos, o sea que ha aumentado. Las porciones también, o sea, nosotros dábamos los sábados, te estoy hablando de un solo comedor que es del 30 de marzo, o en un comedor donde antes sacábamos la cuenta de 70 porciones de comida, hoy en día se están entregando 150 porciones de comida. ¿Usted siente que los concejales no ven esa realidad o que no la quieren ver en realidad? Yo creo que son pocos los que lo ven. Yo se los recalqué, les dije que nosotros somos los que vemos todos los días estas cosas, de que duele que vaya un nene a pedirte pan, de que duele que vaya un papá o una persona mayor a pedirte un poco de comida, y la verdad que a nosotros no nos gusta esto, pero intentamos de que lo vean, de que lo sientan, de que lo sientan como lo sentimos nosotros, así como lo vivimos el día a día con nuestros vecinos, con nuestros niños, sintiendo la comida, sintiendo el hambre, eso queremos que sientan, de que pongan un poquito de su voluntad, que pongan voluntad en el lugar donde están para que estas cosas puedan salir lo más rápido posible, porque ellos tienen la autoridad y es su deber trabajar para el ciudadano. Ellos son los que se tienen que encargar. ¿Cómo va a modificar o va a cambiar para ustedes que esta ordenanza se apruebe? Y me pone contenta en pensar de que pueda ser, porque no vamos a estar preocupados. Yo hoy, como referente de la CETEP, como también responsable de los merenderos que hay, a mí me duele mucho saber de que tenga 4 paquetes de fideos tallarines y que tengo que hacer 140 porciones de comida. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque no tengo a nadie, o sea, tengo que estar pidiendo. Todo el tiempo la organización se encuentra pidiendo. A nosotros también nos da vergüenza estar pidiendo, porque tengo que manguearla a uno, porque tengo que llamar por teléfono a otro a ver si me puede dar. A mí me da vergüenza estar pidiendo, porque muchas veces quizá dirán, qué pesada, vienen a pedir o están jodiendo. Y la verdad que a veces es molestoso, duele también y da vergüenza poder estar pidiendo. Y para nosotros nos cambiaría un montón, porque sabríamos de que contaríamos con los alimentos todos los días que tenemos que darle la merienda a los nenes, sabríamos de que nuestros niños van a tener una alimentación saludable, porque van a ser productos frescos o productos que de estos saludables, como una fruta. Nosotros no le podemos dar fruta a los nenes en el comedor, no le podemos dar queso, no le podemos dar huevo, y son creo que son nutrientes esenciales para que los niños se desarrollen. A nosotros nos cambiaría toda esta angustia que tenemos de saber de dónde sacamos para cocinarle a los chicos. En la ordenanza está especificada que el municipio se tiene que hacer cargo de todos los merenderos y comedores una vez que se apruebe la ordenanza. En el proyecto se habla un poco de este fondo, que este fondo obviamente tiene que salir del municipio, de que haya un registro. Acá los que se tienen que hacer cargo es la gente del municipio, que es la que tiene que ver la realidad de sus vecinos que viven en los barrios. Hoy no reciben ayuda ni de desarrollo social de provincia ni de desarrollo humano del municipio de Viedma. De nadie. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, son donaciones de los vecinos y vecinas de la comarca, que están todo el tiempo, que saben el laburo que la CETED hace, que nos sigue, que bueno, que siempre hacen alguna colecta, si no es en la universidad, es en algún deporte que hagan. Siempre están la gente, que como decía una compañera ayer, son gente que colabora y que es una persona normal, que tiene un bajo sueldo y que lo poquito que puede dar lo brinda. Pero sabemos de que hoy la inflación ha sido muy, muy alta, y que hasta las mismas personas que antes colaboraban hoy ya no lo pueden hacer, y que esas mismas personas hoy sufren la consecuencia de la pobreza, porque los de la clase media hoy pasaron a ser nuevos pobres. Y es lamentable, porque nosotros ya quedamos en la indigencia, o sea, somos indigentes para esto, para todo lo que venimos haciendo, porque no tenemos todo lo que nos debe complementar una canasta básica. Lorena, ¿cuál es la situación de los comedores de las escuelas? Digo, porque los chicos van a la escuela y ahí pueden comer, no todos, pero sí, bueno. Sí, yo, bueno, tengo mis niños que van a una escuela del barrio, la 276. Ahí en la escuela se da una pequeña vianda, no es tampoco de que se sientan a comer un plato de tallarines, ¿no? Que creo que sería algo más alimenticio. Ellos reciben un sanguchito de milanesa, una porción de pizza, cosas así, o sea, no es que tampoco se nutren de eso, ¿no? O sea, es para pasar el momento, el rato, el decir, bueno, comí algo. Hace poco se le da así una fruta, cada día que salen los niños cuentan con una fruta, que me parece a mí algo bueno. Yo me pongo contento cada vez que mis hijos salen con una fruta, porque muchas veces yo no le puedo comprar una naranja, no le puedo comprar una banana, no le puedo comprar un yogur, porque verdaderamente hoy estamos más preocupados para ver cómo hacemos para llenar la olla que darle un gusto de comer una fruta. Hace poco también creo que empezaron los lunes a entregar un vasito de yogur, lo cual me emocioné y me puse contenta, porque bueno, el gobierno, aunque sea, le está dando un yogur a los niños, y lamentablemente esto que estamos pidiendo es un derecho de que todo ciudadano, todo ser humano necesita una alimentación. Para algunas familias lo que reciben en las escuelas y el merendero es lo único que comen, digo, en la casa no... Mirá, hay situaciones difíciles. Nosotros sabemos que no vivimos en la casa de todos nuestros niños, ¿no? pero uno cuando van los niños o cuando están en casa, yo en mi casa es como el segundo merendero, porque los nenes se van del merendero y pasan a casa, y ahí uno también ve esto, ¿no? De que uno ve el hambre, de que uno cuando cocina a la noche tenés 4 o 5 niños que están ahí, y bueno, y la mesa mía se hace una mesa familiar, o sea, incluyo a los míos, incluyo a los que no son míos, pero lo siento parte mío. Y bueno, y uno ve, y uno a veces le cuesta llenar también esa olla, porque en vez de ser 5 niños, tenés 8 niños, que no son tuyos, pero los sentís parte tuyo. Y bueno, uno trata de eso. Nosotros arrancamos con lo que es deporte, los niños de la CETEP armaron un equipo de fútbol, la cual son los peques de la CETEP, ya entraron en el BABI también, así que están entrenando de lunes a viernes. No solo nos encargamos de la alimentación, sino también de la contención. Y bueno, esto nos ha llevado a que haya de lunes a viernes merendero, porque los nenes salen, nosotros hacíamos lunes, miércoles y viernes merendero, y los martes y los jueves no, lo cual al entrenar todo el tiempo los nenes salían a las 7 de la tarde y te pedían la leche. ¿Y qué hace? Muy bueno, tengamos que hacer la leche, porque vos te pones a pensar, nosotros hoy en día está oscuro, los nenes llegan a su casa y no sabemos si cenan, pero aunque sea uno como referente o como encargada de esos merenderos, se siente satisfecha en saber de con qué sea ese niño se fue con una taza de leche a dormir, a tomar una taza de leche con un pedazo de pan o lo que tenga. Así que por eso mismo también se nos hace más difícil, porque hemos agregado más días, porque no tenemos 20 chicos, tenemos casi 40 niños, porque el deporte también ha traído más chicos, y quizás no vienen tanto por la necesidad, pero sí vienen por un lugar de contención, y nosotros como organización social estamos tratando de abarcar eso, de armar culturales, de armar deporte, y bueno, es lo que nos satisface, y queremos que también la gente del Estado se haga cargo de esto, porque no es nuestra responsabilidad.